amigos, y estáis escuchando Radio Clar de Gijón. En el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico, de vapor, en el que cualquier cosa es posible. Por ejemplo, aquí no ponemos discos en este tren. Este tren, cuando se ponga en movimiento, llena de músicos y de gente interesante todos los vagones. Estamos en el andén de Radio Clash mientras suben al tren todos nuestros invitados que tenemos hoy. Hoy. Este será un programa distinto. Pero no distante de ti. ¿Y qué número tiene este programa? Es el viaje 124 del Tren de la Vida. Mi ayudante Wilson me ha pedido que no presentara el número del año. Es decir, este no es el programa 4 o 6 o 8 de 2018, sino el 124 desde que empezamos. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Comienza otro viajecito en este tren mágico, el tren de vapor. Es impresionante. Me encanta cuando llega y luego cuando sale con todo ese humo, todo ese vapor, es la representación del poder. Del poder de la revolución industrial del siglo XIX. Pero aunque es un tren un poco antiguo, es mucho más bonito y poderoso que estos aves que hoy van de aquí para allá. Bueno, ya sabéis que los vagones los llena Wilson y por eso yo no sé ni a quién tenemos. Y me voy para el primer vagón, a ver a quién tenemos. This world is a scary place. There's Qué fuerza desarrollaban estos, ¿eh? ¿Quiénes son? Pues mira, tenemos hoy en el Tren de la Vida un grupo inglés muy interesante, los Jeivas, que se escribe Jeivas con J, y que están liderados por un tal Crispian Mills, un londinense de buena familia, ¿eh? Pues su madre es una famosa actriz, su abuelo también era un famoso dentro del teatro inglés. Y el tema que nos han tocado los Jeivas se titulaba Black and Blue, negro y azul, y tiene una portada muy especial. Es un vaquero del oeste americano dispuesto a dispararte. O sea, parece que te va a disparar y pues eso, esa es la portada. O sea que estos iban de fieras. Bien, pero antes de este grupo, nuestro héroe de hoy, Crispian Mills, pues en los años 90 tuvo otro grupo bastante conocido y de nombre Kula Seika, escrito Kula Saker. Os digo escrito porque muchos, si no, bien sea por mi inglés o bien sea porque lo habéis visto escrito y no caéis por el sonido, pues eso, Kula Seika estaba integrado por unos tíos, pues mira, enamorados de la India. Habían pasado temporadas por allí para coger el ambiente de allí. Y, en fin, pero no temáis, ¿eh? No nos van a soltar un rollo con sitares y cosas raras, no, no. Nos van a soltar un buen rock, ¿eh? También. Por cierto, el nombre de Kula Seika es el de un emperador de la India que se llamaba así. Bueno, pues como el primer tema fue de los Jeivas, pues ahora el cantante y guitarrista Crispian Mills se viene conmigo al siguiente vagón donde están los Kula Seika y nos van a tocar un tema con toda esa influencia india titulado el tema Sound of Drums, sonidos de tambores. No son tambores, es percusión india. Venga, cuando queráis, Kula Seika. Vaya con los Kula Seika. Ya habéis visto cómo se las gastan a nivel de influencia india. Bueno, es que han creado un ambiente, está el vagón está lleno de ambiente indio. Está el grupo y también el grupo bastante vestido, bastante hipiosamente, con collares y demás. Tienen bastantes chicas indias con saris. También tienen en la frente un puntito rojo que las hace más guapas todavía. No sé, ese puntito dicen que sí, que es que crea estabilidad y crea bienestar. Pues igual es así, ¿eh? Wilson, luego nos ponemos un puntito nosotros también, por si acaso, ¿eh? Bueno, pues nada, hay un ambiente de incienso, huele, en fin. Todo muy hippie indio. Bien, pero esto no duró siempre, este ambiente en este grupo de Kula Seika, ya que en el año 2002 nuestro héroe Crispian Mills, que es el líder del grupo, pues bueno, es un inglés muy muy muy rubio, bastante atractivo, y bueno, por eso igual hay tantas indias por aquí. No lo sé, pero no sé también si las indias y los ingleses se llevan bien o mal, por aquello de la independencia y tal. Crispian pues fundó los Jaivas, cuyo tema inicial era ese Black and Blue, y entonces hacían un rock más sencillo, menos pretencioso que este que acabamos de oír. Y por eso nos volvemos al primer vagón con los Jaivas, que nos van a tocar el tema Girl Without a Name. O sea, una chica sin nombre. Y aquí ya no hay ambiente indio, sino hay ambiente tal vez romántico. Vamos a comprobarlo. Venga, Crispian, cuando queráis. She's a dark, dark horse, no one knows her name. The secret one she hides away to cover up the pain. People never see her, everybody's strange. Nobody takes notice of a girl without a name. Of a girl without a name. She don't want me hanging around her, trying to guess her name. She says her life is wasted and all my love's in vain. It's all in vain. She's a dark, dark horse, basking in the sun, playing like the world's for free, and she's the only one. Yeah, she's roaming. She's dancing in the breeze, she's lying in the gutter, and she's crawling on her knees. Yeah, she's crawling on her knees. She don't want me hanging around her, trying to guess her name. She says that all is wasted and all my love's in vain. She only buys on vinyl, cause she hates those cheap CDs, and just for that alone I begged her, marry me. Some of us are searching, some of us are lame. Some just take it easy, like the girl without a name. Like the girl without a name. Thank you. Bueno, pues han sido los Jaivas, la verdad es que muy buenos, muy buenos. Si te vas de un grupo bueno como Cuba Seica, pues te vas a uno también bueno, porque si no, ¿para qué te vas a ir? O sea, y aquí han demostrado, oye, qué canción más agradable, qué canción más agradable. Ahora, aquí viene la sorpresa, la siguiente. Seguimos con los Jaivas y, como os he dicho antes, se escribe Jaivas, por si alguien lo quiere buscar en internet. Bueno, entonces a estos también les gustaba viajar. Con el grupo anterior iban a la India, y con este grupo parece ser que venían para España. Para España de vacaciones, al solito, todo esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque tiene una canción con una frase que es muy especial. ¿Qué frase es? Pues mira, ¿qué pasa con tu culo? Sí, y ni cortos ni perezosos tienen una canción que se titula así: ¿qué pasa con tu culo? En fin, no sé si saben exactamente qué quiere decir, supongo que sí, pero ¿qué pretenden? Luego se lo preguntaremos, a ver de dónde han sacado esta frase y qué pretenden. Pero bueno, en la canción simplemente la repiten y no van más allá. No vaya a ser que dijeran algunas cosas especiales. Y tendríamos aquí decir, oye, que igual estamos en horario infantil. ¿O no? No lo sé. ¿En qué horario estamos? En el mediano, vale. Pues igual no enseñamos nada a los que llaman infantiles de 15 años. Bueno, vayamos. Esto de qué pasa con tu culo no está en sánscrito. Y os digo esto porque con Kula Seika cantaban en sánscrito. No cantaban en inglés. Cantaban en sánscrito. ¿Y qué es sánscrito? Pues un idioma de los primeros, de las primeras lenguas que han existido en la humanidad, que era una de la India, y eso era sánscrito. Pero aquí cantan en castellano cuando dicen ¿qué pasa con tu culo? Eso sí, el tema tiene fuerza, ¿eh? Venga, cuando queráis. ¿Qué pasa? Thank you. fin, ese suspiro final, no sé a qué se refiere. Y lo digo en serio, pero la verdad, estos sabrán exactamente lo que dicen cuando dicen qué pasa con tu culo. Bueno, vamos a dejarlo, luego lo tengo que aclarar con ellos, a ver si Wilson se lo saca de alguna manera. Bien, y nos vamos a despedir ya de nuestro héroe de hoy, pero con el grupo Kurosaka. Bien, acabaremos con Kula porque, entre otras cosas, se han vuelto a juntar, se han juntado en el 2006 y todavía hoy hacen giras. Son muy buenos, muy buenos. Salieron a la vez que Oasis y todos aquellos, pero estos no tienen nada que envidiar, ¿eh? Yo, a mí me gustan más que los Oasis, que eran una copia de los Beatles. Bueno, es una suerte tenerlos aquí, a Kula Seika, y todo eso gracias a que el mago Wilson, que es quien se las arregla para traerlos. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Les voy a decir que toquen un tema que me gusta mucho, que es... uno se titula Mystical Machine Gun, es decir, ametralladora mística, y también es con influencia psicodélica, india y demás. Por cierto, antes, cuando han tocado la canción esa de una chica sin nombre, yo estoy seguro que estas que están con el sari aquí, estas indias, tienen nombre. Ahora le preguntas a uno y no te enteras porque te lo dicen indio, igual te dice Flor de Loto, ¿no? Una cosa tan bonita, ¿no? Pero como te lo dice en indio, pues como que te dice Mari Carmen, ¿no? Pero bueno, son tan simpáticas y te miran así, te hacen el gesto con las dos manos y estamos encantados. Hoy hay un ambiente aquí en el Tren de la Vida que, en fin, estamos salvados. Si es que no nos hemos salvado en la Semana Santa, aquí están nuestros amigos para salvarnos. Bueno, venga, cuando queráis, con esa ametralladora mística. Thank you. Bueno, este final era un poco inglés, ¿eh? Un poco inglés paseándose por la India, ¿eh? No sé qué han querido decir al final, si criticarlo o ensalzarlo. Bien, estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Claro de Gijón que suena en el 105 de la FM, también en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rollo, hoy ocupado por Kula Seika y Yeivas, y nos vamos al vagón de psicología, donde esperamos que haya un ambiente adecuado para hablar de lo que creemos que es interesante. Vamos para allá. Exacto, exacto. Así me gusta. En cuanto llego, este pianista me ve y empieza a tocar y crea ese ambiente que nos facilita meternos en cualquier tema que consideramos interesante. Hoy pues tenemos aquí nada menos que a Carlos. Carlos es un amigo que nos ha contado que, bueno, hablando, que ha pasado una Semana Santa con una especie de sentimientos contradictorios, ¿no?, respecto a los actos religiosos o festivos, ¿no? Me pregunta a mí cuál es mi opinión como psicólogo y como persona acerca de todo esto de la Semana Santa. Así que pues le voy a contestar a él y a todos los amigos del Tren de la Vida. En fin, creo que la Semana Santa todavía tiene cierta connotación religiosa, sobre todo en algunas zonas más, por ejemplo, en Andalucía. Pero hoy en día es sobre todo, yo creo que una fiesta, ¿eh? Una fiesta en base a un espectáculo que son las procesiones con los distintos pasos. Estos pasos representan pues la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Yo mismo, en mi tierna juventud, pues participé en las procesiones que se hacían en mi pueblo. Recuerdo haber salido de Ceomillo, que era un niño con su crucecita y que iba detrás del Ceomo, que era un chico ya mayor y que iba vestido de Jesucristo y que llevaba una cruz de verdad, no como la mía, que era pequeñica, ¿no? Bueno, pues todo ello acompañado de jóvenes vestidos de soldados romanos y gente con capuchinos. Unos iban con velas, otros tocando tambores. Por cierto, de tambores, que cuando yo crecí ya no salí de Ceomillo, pero sí de capuchino que tocaba el tambor. Recuerdo, ¿para mí qué era? Pues para mí era una fiesta bastante divertida, sobre todo con el tambor, ¿no? Y además iba de capuchino y todas las barrabasadas que hacía tocando el tambor, mientras mis amigos hacían rum, pum, popum, pum, rum, pum, popum, pum. Pues yo, como era batería, pues hacía rum, pum, pum, pum, taca, taca, tum, pum, pa, tum, pum, pum, taca, taca, taca, taca, pum, pum. O sea, hacía todo tipo de barrabasadas y con el capuchino puesto pues nadie me conocía y ya estaba. Bueno, además, saliendo en la procesión ganabas puntos para ir al cielo, así que mejor que mejor. ¿Quién se negaba? Pues nadie se negaba. Salíamos muy contentos en la procesión. Bueno, después, en torno a mis 20 años, pues me aparté casi totalmente de la iglesia. Y digo casi porque, como muchos, si hay una boda o un funeral, pues voy. Aunque no me integro totalmente, sino simplemente como espectador, ¿no?, y acompañante de los que se casan o del muertito, ¿no? En fin, no puedo seguir aceptando todo lo que conlleva ser creyente, ¿eh? Y en pura coherencia, pues dejé de ir a misa y demás. Pero fui hasta casi los 20 años, ¿eh? Incluso os voy a contar un pequeño secreto. Todavía debo 15 misas, pues cuando tenía 18 años, un amigo mío murió en accidente de coche y yo me quedé tan impresionado que prometí pues hacer 30 misas en su honor. pero cuando iba por la 15, pues me entró la crisis y en fin, que debo otras 15 y me temo que no las voy a hacer nunca. Si un día me muero y tengo que encontrarme en algún lugar con Javi, mi amigo el que se murió dirá, me echará la bronca, ¿no? Y dirá, ¿cómo es que no dijiste las 30 misas? Por haber hecho 15 misas, todavía estoy purgando y me duele el brazo izquierdo. Si llegas a hacer las 30 misas, no me dolería nada. Traidor. Oye, pues si me lo planteo así, igual tengo que hacer las misas, ¿eh? Pero no creo, no creo. Bien, bueno, sí, me voy a animar y os voy a contar también otra cosa. Hace años, ya de mayorcito, fui a Jerusalén, pero de turista. Y allí, pues mira, te enseñan de todo. Te enseñan dónde nació Jesucristo, en la ciudad de Belén. Pero es un lugar, allí hay una iglesia enorme y tienes que hacer una cola para entrar de no te menes. Luego, una vez que estás dentro, bajas unas escaleras y en un rinconcito donde hay unas velas te dicen que allí nació Jesucristo. Entonces, si te lo crees, bien. Y si eres creyente y te lo crees, pues bien. Y si no eres creyente, pues en fin, pues sigues y sales a la calle otra vez y dices, vale. También te enseñan dónde murió Jesucristo. Y lo más increíble todavía, ¿no? Te enseñan de dónde subió a los cielos. Señores, en Jerusalén te pueden enseñar del lugar donde Jesucristo subió a los cielos. Los creyentes lo creen y los demás, pues, es su problema. Pero lo más curioso es que media hora después, en el viaje turístico que te hacen, pues te llevan al sitio donde Mahoma también subió a los cielos, pero montado en su caballo. Y pásmense, señores, te enseñan la huella que dejó el caballo cuando tomó el impulso para subir al cielo. ¿Qué les parece? Pues les voy a contar una cosa. Los que se habían creído que Jesucristo subió a los cielos desde allí, luego cuando les enseñaban lo de Mahoma, hacían gestos como diciendo, bueno, pero qué barbaridad. O sea, que se creían lo de uno pero no lo de otro. Yo creo que si subió el primero podía subir el segundo. Ahora lo del caballo ya, ahí me cuesta un poco, me cuesta un poco, no sé si el impulso tenía que ser demasiado, pero bueno, es lo que te enseñan. Ya sabéis, estas son las religiones y por tanto, antes de decir aquello del Quijote, con la iglesia hemos topado, lo dejamos de lado, lo dejamos aquí para que no se nos enfade nadie y nos vamos al siguiente vagón, a ver a quién ha traído Wilson para el siguiente vagón y dejar la Semana Santa por algo tal vez más divertido. Pablo Nat Big Bamboo. Pablo Nat Big Bamboo. Girl named Sue knows just what to do. Girl named Sue knows just what to do. Drama to the east, don't you drama to the west, and she's the girl that loves you. Boy, you don't know what you do to me. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti. Babluna, the Big Ben Boo. Vaya versioncita, vaya versioncita que ha hecho el grupo Trío, un grupo alemán que hacía pues una música minimalista y que tuvo un éxito tremendo en los años 80 con un tema titulado Da Da Da, que algunos recordaréis. Pero aquí, como somos en el tren de la vida, como somos bastante rockeros, pues les hemos pedido que toquen una versión de Tutti Frutti, que es uno de los temas que más, un tema muy famoso del rock and roll, y ellos hacen esta versión tan especial, tan rara, ¿no? Bueno, tienen una pinta, se llaman Trío porque dice que es, somos un trío. ¿Cómo nos llamamos? Trío. Pues si llegan a ser un cuarteto, dice, somos un cuarteto. ¿Cómo nos llamamos? Cuarteto. Y si son cinco, no sigo, no sigo. Que luego se ríe Wilson de mí y los tríos me están mirando raramente. Bueno, vamos al siguiente vagón, donde tenemos a un amigo, el guitarrista y cantante inglés Alvin Lee, líder de Ten Years After, que como podéis recordar, los que habéis escuchado nuestra experiencia en el Festival de Woodstock, allí tuvieron un éxito total. Bueno, pues como todos los grupos, después de unos añitos, Ten Years After pues se deshizo y Alvin Lee inició una carrera en solitario, girando pues inicialmente hacia el country folk. Bueno, una cosa bastante inesperada viniendo de un rockero como él, ¿no? Bien, pues se juntó con un tipo francés llamado Milon Lefebvre y aquí están los dos, que nos van a tocar un tema titulado Funny. Venga, Alvin Lee, Milon Lefebvre, cuando queráis, a ver cómo es Funny. Funny. Bueno, eran nuestros amigos Alvin Lee y Milon Lefebvre, cantando Fanny, que Fanny, no sé si es el nombre de una chica o quiere decir que es algo divertido, porque fan es divertido. No sé, se lo preguntaremos, pero me temo que es el nombre de una chica, ya que hay dos chicas acompañándoles aquí. Ya, no sé, un poco ya con un ambiente distinto a las indias de antes, ¿no? Y también un poco más mayorcitas, pero muy atractivas. Y alguna de ellas tal vez se llame Fanny. Bueno, no vamos a seguir por ese camino. Vamos al siguiente vagón, que me lío y y no sabe uno cómo acabar. Bien, en el siguiente vagón tenemos un tipo yankee, de esos solitarios, de esos que van de perdedores, cosa que en Estados Unidos pues gusta mucho a algunos cantantes, incluso a unos triunfantes como Bruce Springsteen y demás, pero les gusta ir un poco como de perdedores, ¿no? Como de camiseta rota, pero no por la moda, sino por la desgracia, por el trabajo. Bueno, pues o porque les ha dejado la novia, o en fin, de perdedores. Este que tenemos hoy aquí se llama Duke Garbuch. Bueno, y es amigo de Mark Lanegan, otro que tal baila, de estos tristes, y que creo que ha pasado alguna vez por el tren, ya no recuerdo, pero creo que sí. Bueno, pues este, Duke Garbuch, bueno, pues suele presentar una visión fatalista del mundo, pero dice que lo hace con una música, según él, que es agradable y que es música de fantasía. Eso dice, eso nos ha dicho. Yo hago una música de fantasía. Y luego, riéndose, dice, bueno, es una música del apocalipsis, de la música del amor. Yo digo, pero ¿qué es eso del apocalipsis de la música del amor? Pues estos losers, que es como se llama un perdedor en Estados Unidos, pero es que están bien vistos, sobre todo en el rock y todo esto, ¿no? En el Rosy Bar de Fino, como iban el cantante de Rosy Music, era automáticamente rechazable. Pero si vas medio tirado así, que bueno, que recordar cómo va Keith Richards, ¿no? ¿Qué pinta tiene el guitarrista de los Rolling Stones? Pues ya está todo dicho. Recuerdo una vez que el cantante de los Ronaldos contaba en una entrevista que había visto a Keith Richards entrar en un hotel, que estaban ellos también, y dice, y yo pensaba que entraba un tío a pedir, hasta que me di cuenta que era Keith Richards cuando entraron los guardaespaldas y prácticamente le ayudaban a andar. Bueno, en fin, creo que sí, Coque Maya creo que contaba esto, ¿no? Pues eso. Aquí tenemos al loser Duke Garbuch con su tema Sunny Boogie. Es bonito, ¿eh? Bueno, o al menos eso me han dicho. Venga, Duke, cuando quieras. There resides a piece of cake that dare use, that dare take, the month of feast, the month of fake. Waiting for the stars to fall, waiting for the stars to fall. It's like the sun like the sun. It's like the sun. Vaya, tenemos a Diu Garguz, que no sé si es triste o es confuso. La verdad que ha hecho un tema, él y su grupo, un poco etéreo. A mí me ha gustado, pero no sé. Mira, vamos a ver si nos animamos al siguiente vagón. Yo creo que sí, porque es el vagón Spain, es el vagón donde hay algún grupo español. Que a ver si en todos los viajes tenemos uno. Bien, aquí tenemos hoy a un grupo que se llama Mojarra Eléctrica. Sí, Mojarra Eléctrica. Bueno, ¿son de aquí? No, son de Colombia. Estos, pues, son de Bogotá. Y dicen que quieren difundir las raíces de la música colombiana. Pues muy bien. Ahora, lo hacen... aquí nos van a tocar un tema que se llama El Hueco. ¿Y a qué hacen referencia El Hueco? Pues hace referencia a algo muy muy actual por allí, a la ilusión que tienen muchos colombianos pues de emigrar a Estados Unidos, lo mismo que muchos mexicanos, peruanos, etcétera, ¿no? Y en fin, creo que esta canción intenta desmitificar un poco esa ilusión que llega allí. De esa ilusión a veces ficticia de que llegas a Estados Unidos y te haces rico enseguida, ¿no? Bueno, entre otras cosas, en la canción me han dicho lo que cantan y os aviso. Dicen más o menos así: adiós, me voy para Nueva York. Me voy para los Nueva Yores. Yo quiero un carrito que sea rojo, que sea un Ferrari. Por el hueco me voy. Y hay otro que contesta, que os pregunta: ¿pero a dónde vas vos? Pues me voy para Nueva York, pero tú estás loco, aquí se está, aquí se la goza. Es curioso esa expresión, ¿no? Aquí la gente se la goza, como diciendo, aquí vivimos bien. Pero el otro, nada, sigue, me voy para los Madonas, yo quiero ligar con una gringuita. Esto lo van a cantar, ¿eh? Bueno, quiero volverme famoso, quiero poder llamar a mi mamá y decir, he triunfado, mami. Estoy triunfando. Bueno, total, que el otro dice, bueno, yo me quedo aquí en la plaza del mercado. Bien, a ver cómo cantáis todo esto. Mojarra Eléctrica, que me... Oye, soy simpático, es cantidad, ¿eh? Venga, a ver cómo cantáis El Hueco. Debe ser el hueco por el que se llega a Estados Unidos. We'll be right back. en la Plaza de Mercado, Santa Elena, eso es lo que hay. Por el hueco. Bien, ya habéis visto y habéis oído cómo la Mojarra Eléctrica, el grupo, se cachondeaba un poco por esa ilusión de hacerse rico en Estados Unidos y que tal vez sea mejor quedarse en la Plaza del Mercado, como dice su amigo que intenta desanimarle. Pero él está todo decidido a hacerse rico ahí con una gringuita rubia, porque ha dicho una gringuita rubia. Se conoce que las colombianas son morenas y ya una rubia, son tan simpáticos que nos hemos reído antes con ellos, tremendo. Con el hueco han aparecido en Radio Crash y no en Río Bravo, cruzando las aguas, sino en Radio Crash. Bien, vamos para el siguiente vagón, el de jazz, porque nuestro viaje de hoy se acaba. ¿Y qué tenemos en el viaje? Ya sabéis, aquí solemos traer músicos de todo tipo, de todas las épocas de jazz, desde los principios Duke Ellington, luego cuartetos estilo Miles Davis, luego soul jazz, luego jazz rock, jazz fusion. Hemos traído de todo, pero hoy vamos a traer a un pionero de los años 20, 30 y 40, llamado Louis Armstrong, el trompetista, que la verdad es que a él se le debe que el jazz dejará de ser música para negros y captar el interés de los blancos. Dejó el jazz de ser también una música de baile y se convirtió en la principal música popular de Estados Unidos. Por lo menos hasta que apareció el rock and roll, el jazz tuvo una aceptación tremenda en la primera cincuentena del siglo XX. Y acordaros, cuando vemos imágenes y todo esto de la Segunda Guerra Mundial y tal, lo que suena es jazz de orquesta. Luego vinieron los cuartetos, pero luego llegó el rock y hizo estragos ahí, ¿eh? Luego salió el jazz, ha sobrevivido al rock, pero con dificultades, ¿eh? Y ahora es el rock casi el que tiene dificultades frente a otros estilos como el rap, la salsita y demás. Aquí, como somos muy rockeros, pues estamos un poco alerta para no desaparecer. Louis Armstrong nos va a tocar When the Saints Go Marching In, es decir, cuando los santos van marchando. Es un tema muy clásico y muy conocido y muy, muy entretenido, y va muy bien con la semana anterior, la Semana Santa, ya que se titula el tema Cuando los santos van marchando, y nosotros con este tema nos vamos marchando también, ¿eh? Así que con él nos despedimos hasta el próximo viaje, queridos oyentes, queridos amigos, los que habéis estado en el tren aquí presentes y los que habéis escuchado de los diversos sitios de vuestra vida. Tal vez un coche, tal vez una bici, tal vez un triciclo, pero aquí el programa El Tren de la Vida está siempre acompañándoos si queréis. Venga, Louis Armstrong. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombones. Blow it, boy. When the saints